Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por sintonizarnos. Los invito a quedarse escuchando este programa, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, y a descargar el podcast a través de la red social Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Los invito a suscribirse y escucharnos a través de Spotify, estamos como Los Colores de la Voz. Y los sábados también pueden escucharnos de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XC Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipac, Radio Comunitaria, a través de www.radioxahuipac.com.mx. Un saludo muy especial a todo el equipo que conforma Los Colores de la Voz. Les doy la bienvenida a este programa, estamos estrenando mes de mayo, el quinto mes del 2025. Estamos en el programa 18 de este año. Los saluda Carla Flores Ballinas. De fondo estamos escuchando la pieza musical Fanta Mancané, interpretada por The Mini Vandals. Al público interesado en cursar alguna licenciatura o maestría en la Universidad Intercultural de Chiapas, les recordamos que ya están disponibles las convocatorias en la página www.unich.edu.mx, y también pueden consultar información a través de las redes sociales oficiales de la universidad. Recuerden que las 7 carreras que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas son Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Lengua y Cultura, Agroecología y Médico Cirujano. Si ya estás titulada o titulado a nivel licenciatura, también puedes postularte para la maestría en Estudios Interculturales o para la maestría en Economía Social y Solidaria en la UNICH. Tenemos una entrevista con el estudiante Yair Lobato Nájera, quien cursa el quinto semestre de la licenciatura en Médico Cirujano en la UNICH y se integra al equipo de Los Colores de la Voz como colaborador. Esta semana se realizó la segunda feria de mercadotecnia de la licenciatura en Turismo Alternativo, en la sede central de San Cristóbal de las Casas. Este evento fue coordinado por la maestra María Guadalupe Navarro Morales. Durante esta entrevista podrán conocer un poco más sobre esta feria. Asimismo, como parte de las actividades de estudiantes de sexto y octavo semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural, el próximo 6 de mayo se presentarán las campañas realizadas en las materias de Mercadotecnia Social y Laboratorio de Comunicación y Publicidad, evento coordinado por la doctora Cristel Ayanegui León. Agradecemos a Manuel Moreno, quien nos comparte su crítica cinematográfica. En la sección CLUM, continuaremos divulgando producciones en lenguas originarias de Chiapas, Tzeltal, Tzotzil, Chol y Lacandón, sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos algunas efemérides. 29 de abril, Día Internacional del Perro Guía. 29 de abril, Día Internacional de la Danza. 30 de abril, Día de la Niña y el Niño. 30 de abril, desde el 2011, la UNESCO lo declara como Día Internacional del Jazz. Felicidades a las músicas y músicos del jazz. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. 2 de mayo, Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Día Mundial de la Risa y Día Mundial del Atún. 3 de mayo de 2002, muere Mariana Jampolsky, fotógrafa naturalizada mexicana. En su obra se reconoce la diversidad cultural de México a partir de sus fotografías fundamentalmente del mundo rural. 3 de mayo de 1993, la UNESCO declara el Día Mundial de la Libertad de Prensa. 4 de mayo, Día Internacional de los Bomberos. El 4 de mayo de 1904, nace Agustín Yáñez, escritor, ensayista, cuentista y político mexicano, considerado el precursor de la novela mexicana moderna. A continuación los invitamos a escuchar la entrevista al estudiante Yair Lobato Nájera, de la licenciatura en médico cirujano. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista que tenemos preparada en esta emisión con el estudiante Yair Lobato Nájera, quien cursa el quinto semestre de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenido, Yair. Hola, muy buenos días, gracias. Bueno, en esta ocasión le damos la bienvenida no solamente en la entrevista, sino a la emisión de Los Colores de la Voz, porque se incorpora al equipo colaborador de este programa con una sección que se llamará Salud en Corto. Coméntanos, Yair, ¿de qué va esta sección? Ok, bueno, esta sección es la idea principal, que la sociedad en general tenga acceso a la salud en la cuestión teórica, que tengan información adecuada, que sea valiosa y muy específica, que sea entendible para ellos, y sobre todo en este contexto, en la sociedad que hemos estado viviendo, en donde ya hay mucha desinformación, donde hay a veces las recetas o demás que a una persona le puede caer bien, le va a aconsejar a otra persona, pero pues debe tener, ¿no?, como en la medicina, pues sus restricciones, es específica para cada persona. Pero en esta, en estas cápsulas que queremos implementar, ahí vamos a hablar de la medicina en específica, pero de tal forma que se pueda entender y informar de los riesgos, de los que no son riesgos, de lo que puede ser sano en general, y sobre todo eliminar esos tabús que a veces tenemos respecto a qué sí podemos consumir, qué no podemos consumir, y las cantidades, ¿no? Porque a veces resulta que, por ejemplo, en el caso de la ingesta de líquidos, es muy común, y antes se decía que se puede tomar 2 litros de agua diario. Sin embargo, en la actualidad y con diferentes estudios, se ha demostrado que no es específicamente 2 litros. Cada persona tiene su propio requerimiento, y ese tipo de detalles vamos a tratar de irlos aclarando. Qué interesante esto que nos compartes, Yair, porque el tema de la salud en muchas ocasiones se va postergando. Ya hasta cuando uno tiene ciertos síntomas, recurre ya al médico, a la médica, y va por una situación que en otras ocasiones se pudo haber tenido esta cultura de la prevención, ¿no? Pero esto que nos comentas, que es como muy común en la sociedad, el autorrecetarnos, o porque mi amiga, mi comadre, alguien de mi familia tomó tal medicamento o tal, no sé, voy a hablar sobre un tecito, ¿no? Un tecito que me sirvió para esto, entonces te lo recomiendan, y uno va asumiendo, ¿no? Sin saber que en muchas ocasiones, como esto que nos acabas de comentar, del ejemplo del agua, es como más personalizado, y quizás si a alguien le sentó bien, no significa que a todas las demás personas que consuman eso le tenga que sentar bien, ¿no? Y creo que es también más grave cuando uno se automedica con ciertos, ciertas pastillas, cápsulas, medicamentos, que en muchas ocasiones se desconoce la reacción que puede tener, y quizá la persona tiene otra situación de salud que le va a traer como una contraindicación por haber consumido eso. Así es. De hecho, también tienen la certeza de que toda la información que aquí se presenta está basada en artículos científicos actualizados, y que de alguna manera son principalmente temas que sirven muy específicamente a la sociedad, a nuestro entorno, y que de vez en cuando es importante tomar en cuenta si en dado caso somos pacientes candidatos a alguno de estos temas que podemos tratar. Bueno, pues está ahí esta nueva sección Salud en Corto a cargo del estudiante Yair, y que va a ser una sección que se va a transmitir, que se va a difundir de manera quincenal, las cápsulas. Así ¿Cómo es. Surge tu interés en acercarte a este medio de la radio? Pues realmente incluso en pláticas sociales, en medios de comunicación, hay información de medicina, pero que desgraciadamente caemos mucho en estar viendo videos, sobre todo que a veces no tienen un respaldo adecuado, que están hechos para distinto tipo de población, y sin embargo la preocupación por la comunidad de nuestra región es bastante grande, sobre todo la formación que tenemos intercultural. Creo que es importante tomarla en cuenta, porque también vamos a tocar temas que tengan que ver con la sociedad en general, en la que nos rodea, donde pues nos escuchan, se pueden transmitir, ver de qué manera se puede ir adaptando en cada contexto es diferente, pero sí dar los temas específicos y tratar de llegar, la idea es tratar de llegar a la mayor cantidad posible de personas en donde requieran información específica para poder acudir. Pues aquí tienen esta nueva sección, Salud en Corto, y pues agradecemos mucho a Yair por este interés y sobre todo el respaldo que le va a dar, ¿no?, a la información que nos comparta. Ya nos acaba de mencionar, argumentada científicamente, y pues esperamos ya en un par de semanas tener la primera cápsula para que se esté difundiendo. ¿Algo más que quieras comentarnos? Pues no, nada, solamente espero que sea de su agrado, que sea útil sobre todo, y que realmente la información que se les pueda brindar lo lleven a cabo, no solamente para quienes nos escuchan, sino para que lo tomen en cuenta a la hora de poder compartir información médica, ¿no?, y de alguna manera ser más precisos en los diagnósticos de cada persona. Pues gracias nuevamente por compartirnos esta área de divulgación de la salud, que es muy importante. En gracias. La operación técnica, Carla Morales; en entrevista, María Gabriela López Suárez. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidos al segundo bloque del programa. Los saluda Carla Flores Ballinas y los invito a quedarse escuchando este programa, descargar el formato de podcast que se publica a través de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz, y también recordar suscribirse a Spotify, estamos como Los Colores de la Voz. A continuación les presentamos las entrevistas que realicé en el marco de la segunda feria de mercadotecnia de la licenciatura en turismo alternativo de la sede central de San Cristóbal de las Casas. Este evento fue coordinado por la maestra María Guadalupe Navarro Morales. Hola, ¿qué tal? Hoy nos acompaña la maestra de la licenciatura en Turismo Alternativo, Guadalupe Navarro Morales, y los alumnos del octavo semestre de Turismo Alternativo, Laura Valesca Nava, Leonardo Aguilar y Elvin Martínez. Están aquí para contarnos un poco acerca de la segunda feria de mercadotecnia de Turismo Alternativo. Maestra, ¿nos puede hablar un poco sobre la feria? Ok, mira, esta es la segunda edición que estamos haciendo de la Feria de Mercadotecnia basada en turismo alternativo. El año pasado fue la primera vez que hicimos la exposición de todos los trabajos que los chicos desarrollan, ya que en séptimo semestre generan productos y servicios turísticos, y ya ahorita en octavo, en base a todos esos productos que hicieron en séptimo, hacen un estudio de mercado, hacen encuestas, análisis y pues obviamente la promoción de los diversos canales para que puedan ellos ahora sí que checar el impacto de toda la producción que hicieron durante su semestre y pues poner en práctica todo aquello que han aprendido. Leonardo, ¿nos puedes contar cuál es el objetivo principal de esta feria? Pues principalmente es promover los principales productos turísticos, los productos que pueden atraer más turistas o incluso nosotros mismos poder adquirir más conocimientos de cómo promover algún tipo de producto, cómo podemos mejorarlo o simplemente cómo atraer o que visualmente el turista sea atraído por esa cosa, esa actividad. Valesca, ¿puedes contarnos un poco sobre qué actividades habrá en la feria? En cuanto a las actividades, tenemos la promoción de servicios y productos. De servicios tenemos un temazcal y la promoción de diferentes actividades de aventura, entre las cuales se encuentra rapel, espeleísmo, campismo y ciclismo. Y también tenemos en productos, hay bebidas, se está promocionando las Michel refrescos, tacos de guisado, chicharrines preparados, va a haber agua de Jamaica y me parece que también va a haber pozol. Cuéntame, ¿cómo se prepararon ustedes como estudiantes para este evento? Iniciamos desde séptimo semestre, ya que empezamos con el diseño de productos. En este se hace un pequeño muestreo, vamos tanteando cómo reacciona el público o el mercado al que queremos llegar, si es que es positivo o negativo su actitud hacia el producto ofrecido o hacia el servicio. Ya en octavo es cuando se le empieza a hacer publicidad, se empiezan a hacer encuestas, se empiezan a sacar presupuestos. Y en cuanto a esta feria específica, por detalles de Secretaría de Educación, se tuvieron que sacar algunas actividades de aventura que se tenían planeadas para que fuera una feria como tal, en donde todos pudieran probar las actividades de aventura que vamos a promocionar en el evento. En este caso, pues ya solo quedó la venta de la comida y la promoción de los servicios como tal. Para sacar costos, no solo es en base a pues la mano de obra y lo que cuestan los productos, sino que hay que tener en cuenta todo lo que vas a gastar, ya sea en la decoración de la mesa, si vas a ocupar platos desechables o si vas a llevar tus propios trastes. Entonces, es tener todo eso en cuenta para saber que el precio que le estás dando a tu cliente sea justo para él y no te haga perder a ti en el proceso. Elvin, cuéntanos cómo se elabora un plan de marketing y de emprendimiento para esta feria y qué aspectos se deben considerar. Primero hay que considerar pues un análisis de mercado. Aquí hay que identificar el público objetivo hacia donde va orientado esta feria. También cuáles son las estrategias de la marca que vamos a emplear. Hay que tener un eslogan, un logo, cuál sería la misión, visión, los objetivos y también si vamos a tener contenido en redes sociales o no y cómo lo vamos a publicar por medio de folletos o de algún video en redes sociales. Y algunos aspectos que hay que considerar pues son la investigación previa, el diseño del stand, cómo va a estar decorado de acuerdo a lo que se va a presentar, la presentación y demostración, debe de tener una buena presentación y tener idea de qué es el producto o servicio que se quiere dar a conocer. Maestra, ¿qué mensaje le gustaría transmitir al público en general y a la comunidad universitaria sobre el tema del turismo y la mercadotecnia? Okay. Bueno, creo que es básico e importante que los estudiantes tengan en cuenta que gracias a la herramienta del marketing turístico, pues los turistas son atraídos al destino gracias a la forma en que le den a conocer sus productos o sus servicios, les va a permitir que se genere un interés, ¿no?, por visitar ya sea pues el espacio, por comprar el producto que ellos hagan y pues fomentar lo que es la demanda de los centros turísticos que ellos puedan generar, la demanda o el consumo de alguno de sus productos y pues obviamente generar un desarrollo dentro de las comunidades o las áreas en las que ellos estén laborando, así como también la oportunidad de darles pues la facilidad de una mejor economía, no nada más estar buscando dónde ir a trabajar, sino a generar pues emprendimientos propios y que pues a través de estas herramientas ellos puedan tener un mejor nivel. Muchas gracias, maestra Lupita, Laura, Leonardo y Elvin, por compartir con nosotros esta información sobre la segunda feria de la mercadotecnia de turismo alternativo. Por los colores de La Voz, Carla Flores Ballinas. A continuación, les presentamos la invitación que nos hace la doctora Cristela Yanegui León, quien coordina la presentación de campañas de mercadotecnia social y publicidad que presentarán los estudiantes de sexto y octavo semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH el próximo 6 de mayo. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Cristela Yanegui, profesora de la Universidad Intercultural de Chiapas. Me da muchísimo gusto saludar a todo el auditorio de Los Colores de la Voz. Y en esta ocasión, pues queremos invitarles a que nos acompañen este 6 de mayo en el Domo Universitario, aquí en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas. En punto de las 10 de la mañana tendremos un evento que se llama Presentación de Campañas de Mercadotecnia Social y Publicidad. Va a estar muy interesante porque van a venir algunas asociaciones civiles con las que están trabajando los estudiantes y también algunas personas que nos van a dar clase de calistenia, por ejemplo. Va a haber por ahí también otra persona que va a presentar las clases de defensa personal. También viene un bailable y va a haber venta de pan, ¿no? Por parte de la asociación de Chantic. Esta es una actividad principalmente en la que participan los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural. Los chicos de sexto semestre nos van a presentar los resultados de sus campañas de mercadotecnia social, donde estuvieron trabajando, pues juntando alimento, por ejemplo, para los perritos aquí de la universidad, limpiando ríos de algunas colonias, viendo algunos niños y jóvenes en situación vulnerable. Viendo también acerca de la alimentación infantil y bueno, tenemos también por ahí un apoyo para el gimnasio de Cuxitali. Entonces hay diferentes cosas importantes que ellos van a mostrar en los resultados de las campañas. Entonces va a ser muy interesante que ustedes vengan y conozcan todo el trabajo que están haciendo los de sexto semestre. En octavo semestre, estos chicos pues van a presentar sus carteles que estuvieron trabajando durante todo el semestre como resultado de la publicidad que están haciendo para un negocio real. Entonces ellos van a presentar una publicidad gráfica en la que ustedes van a poder conocer pues todo el talento que ellos están teniendo y desarrollando en esta última etapa de su preparación para su vida profesional. Esta es una actividad muy importante que ojalá nos puedan acompañar porque van a enriquecer también con comentarios, con preguntas, con algunas observaciones que pueda hacer la gente que nos va a visitar acerca de todo lo que ellos están presentando. Los estudiantes tanto de sexto como de octavo semestre pues están ávidos de conocer qué es lo que piensa la gente acerca de lo que están haciendo, porque están trabajando de manera real con fundaciones, con asociaciones, con alguna causa, o incluso los de octavo están trabajando pues con negocios o eventos reales. Entonces, es importante conocer la opinión del público general y sobre todo de la comunidad universitaria. Están cordialmente invitados para este 6 de mayo, les repito, en el Domo Universitario a las 10 de la mañana. Estaré coordinando ese evento y también pues estarán algunas autoridades con nosotros para hacer un recorrido en punto de las 11 de la mañana, pero nosotros estaremos a las 10 de la mañana ya gustosos de que puedan pasar a conocer todo acerca de estas campañas que presentaremos. Muchísimas gracias por el espacio y nos vemos muy pronto aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en nuestro tercer bloque del programa. Un saludo muy especial a todo el público que nos acaba de sintonizar. Los invito a quedarse escuchando este programa y a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify, estamos como Los Colores de la Voz. En fines de semana también pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XE Copa, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y por la página web de Xauipac, Radio Comunitaria, los sábados de 10 a 11 horas. Y para el público cinéfilo, Manuel Moreno nos comparte su crítica cinematográfica sobre la película mexicana Corina. Hola, bienvenidas, bienvenidos a una cápsula más. Soy Manuel Moreno. Espero que las entregas anteriores les haya gustado. El día de hoy les traigo la crítica a una película mexicana llamada Corina, que se estrenó aproximadamente a finales del año pasado. Sin más preámbulos, doy paso a la crítica. Corina, la sencillez de la limitación. El tipo de cine nacional que las grandes cadenas comerciales en México suelen exhibir mantiene una tendencia desde hace varios años de ser simple y aspiracional, desarrollándose en entornos privilegiados, es decir, lejos de las realidades de la mayoría de espectadores. Por lo anterior, el cine mexicano se ha visto envuelto en un desprestigio nacional entre un gran sector del público. Este fenómeno solamente es encarado con éxito si como protagonistas se encuentran nombres y apellidos populares. En el caso de El Candidato Perfecto, de 2024, que tuvo una recaudación de más de 100 millones de pesos, posicionándose en primer lugar en la taquilla a nivel nacional del año pasado. En segundo lugar se encuentra En Rumi. Adrián Uribe y José Eduardo Derbez son los protagonistas de ambas cintas, respectivamente. Por otro lado, Sujo, de 2024, dirigida por Fernanda Valadez y Astrid Rondero, fue la película mexicana más galardonada del año pasado. Fernanda Valadez ya había demostrado los alcances que tienen sus historias en Sin Señas Particulares, pero es una cineasta que pertenece a la especie de Víctor Erice. Aquellos que trabajan en los márgenes y no por vocación, sino por un sistema que los condiciona. Es por esto que la última película de la directora no figura dentro de la lista de las 10 películas mexicanas más taquilleras en 2024. En cuanto a lo anterior, me atrevo a compartir una hipótesis que se basa principalmente en dos motivos, por los cuales el público es ahuyentado. En primer lugar, el desprestigio que ha generado las comedias románticas y por otro lado, el tremendísimo de otra gran parte de nuestro cine, donde vemos retratar realidades que como mexicanas y mexicanos vivimos y nos traspasan de diferentes formas en nuestro día a día. Ambas cosas, no sé en qué porcentaje cada una, pero ahuyentan a la gran parte del público. Todo este preámbulo lo considero necesario para contextualizar el porqué de mi titubeo para ver Corina, de la directora Úrsula Barba Höppner. Esperaba encontrarme con una película que pertenece a la primera especie antes mencionada. Por el contrario, Corina se aleja de estas clasificaciones debido a que es una propuesta fresca, emotiva y verosímil desde la sencillez de su propia historia. Corina, interpretada por Naín González, es una joven de 28 años de edad, escritora anónima, que padece de algo llamado agorafobia. En consecuencia, Corina ha reducido su mundo a cuatro calles, que forman un terreno cuadrangular que contiene lo más importante para ella: su casa, su trabajo y la tienda de Fer. La protagonista se desenvuelve solamente en tres sitios. El primero es su espacio seguro. Ahí, Corina puede fantasear con una vida que se le imposibilita ante su condición. El segundo lugar es la oficina del periódico donde trabaja en la corrección de estilo de una novela erótica. Y por último, la tienda de Fer es el sitio donde puede interactuar, aunque sea limitadamente, con una amiga. Asimismo, la madre de Corina también padece esta condición. Nuestra protagonista le miente a ella sobre la vida que tiene fuera, la relación con sus compañeros de trabajo, el puesto de sus actividades, además del vínculo cercano con su jefa, por lo que Corina finge escribir la novela erótica que corrige en su aislada oficina para poder mantener la historia ficticia que tiene ante su madre. No obstante, no es una realidad a la que Corina le sea indiferente, por el contrario, es algo que buscaría. Podemos ver que para Corina la rutina es crucial para poder realizar sus actividades diarias. Estos hábitos podemos verlos como una especie de ritual estructurado que dota de tranquilidad a la protagonista. La vida en la calle, en la ciudad, siempre poseerá de sus tropiezos. Para Corina, esto implica un reto diario, por lo cual el mínimo cambio puede provocar un sincero malestar en ella. Pongamos un ejemplo, la llegada de Carlos, interpretado por Cristo Fernández, primo, socio de Fer y nuestro coprotagonista. Para el momento en que llega el conflicto principal de la película, ya hemos visto varios de los aciertos de Corina. Considero que se extienden desde cuestiones técnicas hasta la sencillez de su guión o sus vínculos. El color rojo suele comunicar alerta, peligro, precaución. Nuestra protagonista se rodea de en rojo, por ejemplo, en parte de su vestimenta, que no es meramente para crear un buen look vintage, lo que se propone desde el departamento de arte, diseño y corrección de color, también en la decoración, como en lámparas o las portadas de los libros de Silverman. Hasta el color que ella elige para corregir la novela erótica es rojo. Lo anterior se debe a que la vida propia de Corina, y por culpa de su condición, todo parece ser un potencial peligro, aunque no lo sea. En cuanto al conflicto que menciono anteriormente, me limito a comentar solamente que esto obliga a Corina a salir de su zona de confort. Se ve la necesidad de abandonar esas cuatro calles, en compañía de Carlos. La directora y guionista toma una decisión que a mi juicio es correcta. No pretende en ningún momento crear un vínculo amoroso entre ambos. En mi entender, con esto remarca la sencillez de su historia. Corina, su condición y su amor a la escritura. Nada más, nada menos. Sin el afán de revelar más de la historia, aprovecho la oportunidad para mencionar que Corina propone otro camino, otras historias, otras realidades que no son ajenas a nosotros, que también nos pertenecen y que vivimos. Si la película logra conectar, aparte de los aciertos ya mencionados con anterioridad, es debido a que nos enseña espacios donde la mayoría se puede sentir identificado. En Corina, hacemos un breve recorrido por Jalisco. Llegamos a un pueblo lejano y posiblemente marginado, pero el punto no es ver la miseria del sitio, es ver a Corina superar su miedo, ser valiente. De ahí que me recuerde, mas no compara lo que vemos en Por la Libre, ese recorrido que tiene como fondo el paisaje mexicano, lugares de nuestro país que reconocemos y apreciamos. Corina, sin ser una obra maestra, desafía las convencionalidades del tipo de cine que gobierna nuestro país. No obstante, no vence a la primera especie de películas mencionadas en esta crítica, puesto que, y con profunda tristeza lo digo, la sala a la cual yo asistí se encontraba vacía al iniciar y a la aparición de los créditos finales se sumaron solamente dos personas más. A pesar de esto, mantengo la esperanza de más cine nacional como este, esperando más historias, más voces, en consecuencia, más experimentación, atrevimiento y frescura. En definitiva, espero y deseo un renacer de películas mexicanas alejadas de rom-com soso y de la porno miseria. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. En conmemoración del Día Mundial del Jazz, compartimos una pieza de jazz guitarra o guitarra jazz.

México Utik Tascototik. Miumo Undo Ustan Do México Grande. Pajar Mukultik Pisiltik Taslumskinal México. Coli Yalbutik Tiach Mantalbun. Sventa Ich El Tamu. Aquiltak Lumaltik. Shiuk Parajetik. Slumal Batsivinik Ansetik. Shiuk Livinik Ansetik. África Tos Lumalik. Hech Lisha Oyik Tajlumaltik. Jali Afromexicanos VK. Tashchiva el artículo tamantalbun, tashal, tiyun oyuk yich el tamu, li bazich chiel kofohel. Hech, tashich tael tanael, tishunul hulumaltik, tiyun haois lekil talel kushlehal, hech tok, ti oyuk yich el tamu, ansetik, Africa tos lumalik, jali afromexicanos vike, li shanakalik takosilaltik, hech yun, tabiluk tanael stalel kushlehal ololetik, shchu kerem sebetik. Timantalbun hatashak tanael, tiak oyich pasel, chunel taskunul hulumaltik, tijich el tamuk skotol chiel opohel, tijamal kayeklo ildik tajkototik, shchuk skotol paraje etik. Yun huutik, México utik tajkototik. Mundo undo ustian do México grande. Melel pajal muk ultik pisiltik taslumsk inal México. Ot kinolich el tamuk, te albil taschival artículo tamantalbun. Lo tagok.mx / INTI, Universidad Intercultural de Chiapas. México, hola, chilac, pechele. Mundo donde ustan, do México grande. México, utik, tajkototik. Wokonishile, chanitzi, tzibtesentelnia, chumaltian. Chanik elel, chinu, koltik, kumtiak, y kotilumaltiak. Chan lakpilo, y kotilemo, chiyambo panel. Ya chichap elelnia, lak chumaltian. Nihitikanel, nishchumtilo. Chevachelakpilo, chambilo, chinu. Tijolel y chuan, tijun tiemel, tijmuk bemelel y cotian y wahael, y cotibache bahel y chuan. Y cotcambil bakichumulola, chukunti colembo y nyachival, y numal y cot y cambal jack. Chehael mi tikantinjel y nuclear shishiko lak pilo. Y cot un chilemo with y yamba panel. Y cotchevache et esatel y cantinjel y nuclear alolo. Scolelo y cotchitolel lak pilo. Y cot chilemo with y yamba panel. Ini albelish vatsihitzi tisintel nial chumaltian, shukun yikot humuchi konel mukubichantinuk la holkeklo, chanwen shukunik anel, inik anil la kantinjel, yikot humuch wembahnel, unchenelel yikot wulep kolel, holkeklo jak yikot lumaltiak. Mexico hola, chilak pechelel. Mundo undo ustian do México grande. Yun hutik, México hutik tajkototik. Kunil inyukle. A continuación, el bilbo se chapa en el chumachan, chihachigo.mx/impi, Universidad Intercultural de Chiapas. Pensan el tic sunquilotic México. Saca tal yo a Shiakachbuk, Hasun, escuela yubilekilatic, boyala hasta Stolcha o el chuca como el humasa, soxpetan el atol como el artiqui, socamatic aquel banatil chonab, soctisha culan a sagan y levas lo mati México. Habaschab y el espíritu la vi la escuela yo el sun y le quilal tiki, pues ya la hasta el tojo lo il shuk, hasta ganila como el humas haiti, vayan se os nae hasta el ostas le quilal a ellos como nei, so o macla shuk, has o shala wey. Yo ma quiero ya la juniti, haluma ti México, ticula el han, hayip, batojo como el humasa, pues ya le has le quil sacanile a tojo lishi kumasa, so kamati hakel banatil chonabi, so tisha kula na saganile baluma ti México. Yo más quiero hacerle a esto el saganil, hay al ultiki, y al aguishuk, sok hatojo el kerempico masa. Hasun el yaga chiscula yubi lekil al tikiti, hel hitzan a haso shala, sok a hastik oskulu kamatik aschol, habalu maltik mexico, baukula shukmeran, stohol, sok ostas lekil al saganil, hasun kila komun gumasa. Yu haspetan el dixun kilotik, halu maltik mexico. Na hasta las tojo lil wasaganili, so hasta el washala habas chavis pilu la bilsu niscula yubi lekilatiki, una taja página go.mx/impi, Universidad Intercultural Xbachiapas.